hubo en el día varios baleos en que murió en la mañana el joven Hernán Barrales. Hubo varios baleos más en el día y baleo de carabineros. Y en uno de estos, nuestra casa recibió dos balas. Una de ellas fue la que le cortó la vida a Andrés. ¿Usted cree que el hecho de que hayan matado a Andrés tiene algo que ver un poco con esa concepción que tenía él de, digamos, de su trabajo cristiano, de tratar de que la gente se organizara un poco a un nivel social? No tiene nada que ver, en el sentido de que la bala no estaba destinada a Andrés. El problema general es que hay balas, disparar balas en la población es más criminal, yo diría, que apuntar a un objetivo, a un blanco especial, como podría ser yo, como podría ser Andrés u otra persona. Porque en este caso particular se podrá justificar por una indignación, por una rabia, qué sé yo. Pero en este caso yo diría que el hecho de entrar las fuerzas policiales en las poblaciones obreras disparando balas, esto significa un desprecio absoluto a la vida de los pobres. Significa que la vida de los pobres no cuenta. Total, es un poblador, es un obrero, no importa. Lo que yo he dicho a varios periodistas, imaginen que entren carabineros en el Barrio Alto, en Vitacura o en Providencia, disparando balas. Sería un escándalo. Incluso, yo diría lo que he dicho últimamente, mucha gente se ha escandalizado por la entrada de la fuerza policial en la universidad, diciendo que se ha violado el fuero de la universidad, la universidad como santuario del pensamiento. Se recuerda que antes hubo un vehículo policial que aplastó accidentalmente a un joven y que fue todo un escándalo. Y ahora se dice, bueno, es un escándalo que entre en policía en la universidad. ¿Y el escándalo de entrar en una población? ¿Por ser pobres? ¿No tiene menos dignidad que por ser intelectual? Yo diría que las poblaciones son un santuario tan sagrado de la vida, yo diría más sagrado de la vida que la misma universidad. En este sentido, yo quisiera como que la misma opinión pública reflexionara sobre esta inconsecuencia, porque en el fondo, si es posible que la policía entre sin mayor problema en la población, es porque la opinión pública no le hace una barricada a esta actuación, porque la opinión pública no se alarma de esto. Se alarma de que entre en la universidad, no se alarma que entre una población. Y eso es el problema grave. Entonces, la muerte de Andrés, yo diría que fue como una raya para subrayar una cosa que venía ocurriendo desde mucho tiempo, pero que nadie le daba importancia, porque en la realidad la bala que mató a Andrés hubiera podido matar a cualquier otro poblador. En cualquier segundo piso de la población pueden llegar balas y matar personas. Pero como le tocó a él, y como además le tocó a él en un momento que recién había ido a sentarse y a leer la Biblia, como que le dio, yo diría, fue un factor como de revelación, digamos, de esta situación horrible que estamos viviendo en las poblaciones. Piera, usted también lo han perseguido un poco por hacer lo que hace, ¿no? O sea, ha estado detenido y creo que la otra vez le dispararon con perdigones. Bueno, me dispararon con perdigones el mismo día siguiente, el 5 en la noche, cuando volvíamos del funeral de Hernán Barrales, y sabiendo que era yo, porque justamente yo les había tenido una conversación. Así, había acompañado durante 10 metros al que mandaba el pelotón, así, el grupo de carabineros, y a la vuelta estaban pasando. Entonces, ahí le grité que dejaran, que bastaba. Y en esta oportunidad, bueno, después, como yo seguía diciéndole que bastaba, uno se dio vuelta y me disparó dos escopetazos. Que no me llegaron a la cabeza, pero no me penetraron, mientras que a la presidenta de la directiva parroquial le llegó debajo del ojo. Y está en este mismo momento, está en el hospital, al médico, para ver lo que puede hacer, porque todavía no se le ha podido extraer. Y una última pregunta. ¿Cómo se siente usted después digamos, de la muerte de Andrés y después que le hayan disparado a perdigonazo? ¿Lo hace, le da temor o qué es lo que siente con todo esto? No, temor como tal, no. No, no más, ni más ni menos que antes, porque uno sabe perfectamente que esta cosa puede suceder. Lo único es que, bueno, uno, yo diría, uno logra entender que está en la mano de Dios, ¿eh? Porque la verdad es que el martes en la mañana yo tenía como, teníamos los dos como una tincada que algo podía suceder, pero yo pensaba que me iba a suceder a mí, porque en la realidad, objetivamente, había mucho más razón que me llegue a mí que a él. Pero, bueno, Dios no quiso de mi vida en marzo, Dios no quiso de mi vida en este momento. Uno está disponible cuando él quiera. De todas maneras, por más potente que sea, no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Así que eso es mi seguridad. ¿Y la población, cómo cree usted que ha crecido? ¿Qué es lo que ha pasado en la población con la muerte de Andrés? La reflexión más general es que se ha sentido una unión mucho mayor. Como que, yo diría, todas las peleas que hay entre grupos, entre tendencias ideológicas, como que todo esto ha quedado, yo diría, rezagado y ha predominado, digamos, la necesidad de la unión, de sentirnos viviendo la misma vida. Y por otra parte, y eso me lo hacía notar algún dirigente del comando en las noches que siguieron, se sentía la misma voluntad de protestar, pero de una manera mucho menos agresiva. Sí, como que el concepto de protestar y la experiencia de que se puede hacer sin ser agresivo, como que empezó a entrar un poco, pero después de la muerte de Andrés, no antes. ¿Y por qué eso? Yo no sé, bueno, motivos, la gente quedó impresionada por el duelo, por lo que le había pasado a Andrés, por la inseguridad misma de la vida, pero en el mismo tiempo descubrió, yo pienso, su inmensa fuerza. Yo pienso que, bueno, se ha comentado mucho la señal, el signo de las velitas, ¿no es cierto?, en las calles. Yo creo que esto como que demostró en una forma absolutamente patente, yo diría, la voluntad de la gente de participar al velatorio, digamos, de Andrés, denunciando quién lo había matado, pero con una velita, una cosa insignificante, una cosa que no tiene fuerza, una cosa que no va a dar, yo diría que incluso a nivel de los signos da menos miedo que un neumático encendido, ¿no es cierto? Pero que por la multiplicación de estas velas ha permitido una, yo diría, una impresión de fuerza que yo creo la gente ha percibido. Ok, bueno, muchas gracias. Ya, permiso, voy a tomar el teléfono.